podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Buenas, Estela, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, guapos, ¿cómo estáis? La mansión Onda Merlín. ¿Cómo vais? Estamos aquí con, pues, la verdad es que es muy... un lujazo hoy, ¿eh? Hombre, con una pedazo de bandaza. Vamos, que, madre glamour. Mía, un glamour impresionante. De lo mejorcito. Bueno, el teléfono es el habitual, ya sabes, ¿no? Como sí. Decía tu abuela, ¿no? Ya sabéis. Ya sabéis, eso. 91-797-4838. Y el email lo dice la señorita Estela. Sí, sí. Uy. Uy, ¿qué? Ay, Dios mío, perdón. Ah, no. La mansión 69. Hombre, lo puedes decir. La mansión, no, ese no. La mansión 69 arroba hotmail.com. También te escriben, a lo mejor. No, deja. A la mansión radio, ahí en Instagram. Ahí sí. Instagram, ahí también, que puedes. Ahí escribir, sí. También puedes escribir ahí. Y bueno, y nos pueden escuchar en varias maneras. Aparte de www.mcradio.org, en los 107.3 no llegamos muy lejos, así no. Que. Y luego. Mejor meteros a aquí en internet. En internet, sí, bueno, en archive.org lo guardamos en también los programas, en iVoox. Y bueno, en los perfiles de Onda Berlín también. De Radio Onda Berlín. Y en la página de Facebook de sí. Radio Onda Berlín. Y en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snow Death, ¿no? Eso también. Es, también, también. De páginas Facebook, de también. Facebook. Páginas de Facebook también, que además en Heavy Metal Nation Radio, eso también lo suben un montón de gente. Sí. Bueno, pues antes de preparar, que ahora preparo lo del SM y ya hablamos de tal con el SM, la bandaza que tenemos hoy aquí, vamos a poner una banda que van a actuar este viernes, que sí. Tú, Estela, en la sección de conciertos. El viernes hay una tarambana. Sí, tú en la sección de conciertos ahora, Estela, lo vas a comentar dónde tocan esta gente. Vamos a poner pues una de las canciones que se llama la canción Un Nuevo Amanecer, y vamos con esta gente que se llama pues... Entropía Cero, vamos con ello, que suene. A ver, ahora la quiero escuchar. Si quiere sonar, claro. Sí, bueno, ahora sí. Un nuevo amanecer. Bueno, tela, sección de conceptos. Bueno, vamos a ver, un segundo. Vamos a ver, que la están peinando, ¿no? Un segundito, que Estela la están peinando y ahora Estela en breves momentos como... Sí, si ahora no tenemos veo, anuncios. A ver, que una ya está mayor. Está mayor, sí. Sí, bueno. Bueno, no eres mayor, eres... Vale, soy experta, como dice mi padre. Experta, exacto. Sí, eso. Entropía Cero, Igual Traps, están el viernes día 2 en la Sala Tarambana, en la calle Dolores Armengol 31. Metro Vista Alegre, entrada 10 euros. Se abre 9 y media. Luego el sábado día 3, Rock con Ñ. Gira Mi Rollo es el Rock con Ñ. En la Sala Moon, calle León Eslava 36, Metro Moncloa. Se abre a las 8 de la tarde, entrada 15 euros en Ticket Fever. Estos son miembros de Sangre Azul y de unos cuantos grupos más por ahí. Uf, madre. Sí, no, sí, sí. Verdad, sí. El... Tal batería que estaba en Sangre Azul, sí, hay sí, unos cuantos. Hay varios ahí. Que estaban en Megatrío, sí, bueno, han tocado un montón de bandas. Tete Novoa, que estará con Historias de Cantar Show, que Cantar Show en el Wizzing Center, en la sala del Wizzing Center, en la avenida Felipe II, sin número, Metro Goya. Apertura a las 8 y todas las edades, menos los de 14 años para abajo, con adulto. Entras la entrada Gol 80, que puedes cenar con Tete. Te hace un acústico no. ¿Mm? Bueno, te hace varias cosas. Puedes ver la prueba de sonido. Te hace el paripé, ¿no? Sí, todas estas cosas. Ah, y luego hay fiesta posconcierto. Ah. Puedes ir a la fiesta posconcierto. Ah, bueno. Luego, y ahí entras a las 6 de la tarde. ¿Mm? Y si coges entrada y merchan, 32. Ah, y si coges la entrada pelada, así general, 20. Y luego los Vegas Blade y Aster, que están en el Goodfather Rock Club, en el calle Payaso Fofó, 24 metros, Puerta de Fuego. Anticipadas 12, taquilla 15, con consumición incluida. En ambas. En ambas. Mm. En ambas dos, sí. Uh-huh. Muy bien. Ya está. Y luego el del SM, acuérdate. Ah, el del SM, hombre, sí. Espera. Que tenemos ahí el del SM, el próximo concierto, próximo de Pinto. De Pinto, espera. De Pinto, que ahí van a pintar. ¿Qué vais a pintar ahí? El SM, en el Café Rock 82. Algo pintaremos. Claro. Algo pintaremos. Tu niña también la pintará ahí también. Además, gratis. ¿Qué más queréis? Hombre, madre, en calle Isabel la Católica número 15, en Pinto. Y además, a las 7 y media. Un horario prontito. Encima la gente se puede recoger prontito y puede hacer cositas luego. Lo que queráis. Lo que queráis, exactamente. Como decías tú que te ibas a poner una peli luego, después, ¿no? Cuando yo... yo no llego a la peli, tío. No llego ni al león. Ni al león. Eso se debería estar rocando. No ruge ni el león. Bueno, ¿qué canción ponemos, Marín? Esta. La de Venganza. Puede seguir perfectamente. Vale. Pues venga, vamos a ponerla desde el principio. Se llama Venganza, la canción de este último disco de LSM. Combatir ojos ven un muerto porque no ven el reflejo de su espejo. Nostalgia, dolor, ardor y amor es lo que soy, sin posibilidad de dormir. Y aún no encuentro sentido en lo que llaman destino. No encuentro calor en ese constante dolor. Bueno, Estela, aquí a micrófono sí, cerrado estábamos hablando de historias de abuelos cebolletas. Sí, sí. De cuando regalamos la cita de casete. Pues me ha dicho Marín que sí, que va a sacar una tirada de casete, ¿no? Ah, pues mira. No, no estaría mal. No estaría mal. El revival. No estaría mal, oye. Bueno, ya séptimo trabajo, séptimo disco ya. Ha habido un parón, ya te digo, desde la anterior a este, pero bueno, ha merecido la pena. Al final, es que. ¿Para qué se iba a sacar? Sí, hubo un parón en el parón del. ¿Quién es? Del. Del bicho este asqueroso, este de la guarrería, esta que ha venido de los chinos, esto que nos lo trajeron ahí. Claro, los chinos, no sé, o los dos chinos. O a saber. Sí, no, yo qué sé, o un meteorito, lo que sé, yo que sé quién lo habrá traído. Pero. Pues ahí el parón que hubo del anterior disco a este, pues sacamos un tema a medias con unos compañeros, con unos amigos nuestros que se llaman LV, un grupo de hip hop. Hicimos esto en España, que es un temazo y que va a estar siempre a la orden del día. Y luego, pues eso, el parón del COVID, cambio de formación y ya una vez estable, estable en mesa, ¿sabes? En inglés. Y una vez estable, ya a grabar. Claro, exactamente. Joder, la de músicos que habrán pasado por el SM en 29 sí. años, ¿eh? Sí. Por lo menos 20, 21. 20, 21. ¿Unos cuántos, no? Cuenta ya 21, ya. Uf, madre. Y alguno ha vuelto. Y muchos han vuelto. Muchos han vuelto. La gran mayoría. Han dicho, yo quiero volver, ¿no? Sí, sí. Me arrepentí de irme. Me arrepentí de irme. Y volví. La cabra tira al monte. Claro que sí. A ver. Es lo que tiene. Mira, yo he visto, ya te digo, los vídeos y está bien, están chulos. Además, salen dentro de nada vais a sacar otro también, ¿no? Vais a sacar. Intentaremos sacar otro. Claro, vais a sacar otro próximamente, como dicen en Telecinco, ¿no? Sí, pero. Bueno. Eso decía próximamente. Telecirco. Telecirco, más bien sí. Ahí, la verdad. Bueno, pues, ¿qué tal la experiencia? Grabar otra vez en el mismo sitio que el anterior, ¿eh? Sí, llevamos ya tres discos en Ángel Studios grabándolo allí. Y nada, muy bien, allí como en casa, la verdad, nos trata fenomenal, saca un sonidazo. Hombre, también nosotros solo podemos fácil. Y nada, muy a gusto. Hombre, supuesta, segunda casa. Gran profesional. O sea, claro que sí, hombre. Uh-huh. Ten en cuenta que también él también fue músico. Exacto. Y claro, es que también eso dice mucho. Y el que fue es. El que fue sigue siendo. Es, hombre, sigue siendo, sí. Hombre, él tiene el mono todavía de volver y tal. Sí. Yo qué sé. Eso, la chispa esa de la chispa, lo mismo. Hombre, ya ves, eso no se va nunca. Ahí, ¿no? Está está, es como... ahí están las ascuas. Exactamente. Sí, lo, sí. Mismo, lo mismo vuelve la banda, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque nunca se sabe. Pues, sí, yo creo que probablemente volvería en Crista. Sí, sí, de ese estamos hablando, de ese grupo. L.S.M. es el vuestro. No, sí, el último punto, olvídalo. Ah, no te voy a... Eso lo dejamos fuera. Eso lo dejamos fuera, ¿no? Sí, sí, como MCD también. Es que, ¿ves? Claro. Mola poner nombres así con iniciales. Bueno, sí, no está mal. O ponerle las iniciales a los nombres. También. También. Como en nuestro caso, pero bueno. Exactamente. Bueno, seguís en vuestra línea de no poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enumerar los temas. Claro. Seguís en vuestra línea ahí. Es que para que la gente. ¿Para qué lo vas a poner? Para que la gente siga contando. Siga contando, ¿no? Claro. Ay, contar. Que si no se nos olvida. Ay, sí, es verdad, llevas razón. Hay cosas que hay que. Es como a ti la batería, pues tienes que tocarla para que no se te olvide tocarla. A ver. Efectivamente, claro. Tienes que estar todos los días. Tienes que estar ahí atento. Todos los días. ¿Tu niña toca la batería también o no? Hace sus pinillos. Hace sus pinillos, ¿no? Hace sus pinillos. Al final ya verás, va a ser la nueva batería de. Te va a reemplazar ahí. ¿Se ha animado a subir al escenario contigo ahí o no? No. De momento. De momento no. Bueno, poco a poco. Ha dicho, yo lo veo a papá debajo. Ahí. De momento no. Entre el público. Bueno, la verdad es que también habéis hecho 3 acústicos en la historia de la banda. Y hace poco hicisteis uno, el año pasado, en Radio Sata, ¿no? En Radio Sata, sí, en Pinto. En noviembre del año pasado hicimos el último acústico que hemos hecho en Radio Sata en el programa de Cienfuegos. Uh-huh. Efectivamente, lo pueden ver la gente porque ya te digo que colgados ahí algún vídeo y tal. Sí, hicimos nosotros y Isma, nuestra guitarra. Ismael Gutiérrez hizo un vídeo de 3 temas, me parece que fueron y la gente lo puede ver y escuchar. Exactamente, puede criticar. Y criticar, sí, que no. Aquí en España no gusta criticar. No, que va, no, aquí nada. Encanta criticar todo. Sinvergüenzas. De verdad, hay que ver cómo sois. Qué panda, ¿eh? Hay que ver cómo sois. Hay que ver el marujeo. Es que aquí mola el marujeo, ¿eh? El salseo ahí. Sí. Y la envidia, ¿eh? Aquí en España la envidia. Si fuera tiña. ¡Oh, madre mía! Madre mía. Aquí tienes, yo qué sé, tú tienes un coche de un 600 y el otro tiene un Renault. Un 700 y ya tiene envidia porque dice: joder, el tuyo es mejor que el mío, no sé qué. Vaya panda. Pero bueno. Nada, que hay que ir el 17 de febrero aquí a ver. Hombre, a Pinto, exactamente. Y ya está. Caerán muchas canciones de este disco, no creo que caiga entero, ¿no? Porque no es imposible. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe? Todavía no lo sabemos ni nosotros. Pero sí, caerán muchos de este disco y de otros anteriores, hombre. Y de los anteriores también, claro. Hombre, hay canciones esa de mentiras, por ejemplo, es un clásico ya de la banda. Bueno. Y hay el Monkey Man, hay otras. Hay cositas, sí, va a haber cositas. Hay clásicos de la banda que es que la gente te la va a pedir. Sí. Y si no la piden, a lo mejor no la tocamos, pero bueno. Pero sí, siempre, los clásicos siempre van a estar. Siempre van a estar, es que. Pero es complicado cada vez. Se alternan. Que además, si no los tocas, parece que. Ay. La gente te mira mal, ¿no? Sí, te. O sea, como, no has tocado esta, no has tocado la otra. Y se van como mala leche. Sí, saben que tienen que ir al siguiente concierto. Claro, ahí está. Efectivamente, ahí está, porque siempre hay un otro concierto. Claro, siempre. Hay unas en la manga. Eso es lo bueno. Cada concierto es diferente, es lo que mola. Porque mira, nosotros lo vimos ahí la última vez que fue en el Parque del Ejido y la verdad es que tocaban MCD, precisamente de cabeza de cartel y tal. que tocaron varias bandas, tocaron otras dos bandas anteriores, sí, y tal, y vos tocasteis y fue un buen repertorio ahí también. Mm. Y todavía no teníais tantos discos, que ahora ya tenéis más. No, teníamos uno menos. Teníais uno menos. Teníamos seis. Ahora a tener uno más es complicado ya, ¿eh? Hombre. Cuesta, pero sí, era uno menos. Era uno menos. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Pues mira, pues puedes poner ahí la de por no verte más. Vale, pues vamos a poner. Como hemos estado hablando del COVID. Pues sí. La verdad es que sí. Hay gente que ha palmado, desgraciadamente. Yo conozco casos que ha habido de gente que sí, tal, y gente que conocía y tal, que ha fallecido, y bueno, y desgraciadamente es así. Un virus que vino a joder la marrana a este país, y bueno, a todos los países, sí, bueno, ha sido a nivel mundial y tal. No sabemos, bueno, en teoría dicen que ha sido los chinos, pero no sabemos nada, es que es una cosa. ¿Y cuándo que dices que quiere ver el SM? El 17, ¿no? El 17 de febrero, Estela. Ah, ya pinto, ¿no? Pinto. A las 7 y media, en la 82 a la Café Rock Bar. Más gratis, ¿qué más queréis? Es de arroz el garito. ¿Eh? Por el nombre. De arroz es igual. Bueno, vamos con esta canción. Vale. Bueno, tenemos aquí también a Fran. Fran, que no dicen nada. Cuenta una cosita, cuenta un cuento. ¿Qué quieres que cuente? Me pongo a cantar las canciones. Si venga. Tararéalas. He dicho a contar, no a cantar. Ah, bueno, vale. Nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, séptimo disco. Qué guay. Madre mía. ¿Qué te lo voy a decir, cuando se formó la banda? Empezaste. Sí, cuando empezó en el 94, Hace tiempo. Hace 30 años ya. Sí, como decía la canción de Asfalto, ¿no? Hace tiempo. Sí, hace tiempo. Pues mira, pues sí. Mucho trabajo. Muchas risas. Joder. Mucho llanto. De todo. Mucho mosqueo. Vamos, de todo. De todo. ¿Sabéis tener de todo? De ahí, todo, como en Botica. Pero muy bien. Siempre con. Siempre satisfecho por todo, tanto para lo bien, lo bueno y lo malo. Y bien, siempre es una experiencia inolvidable. Bueno, inolvidable, muchas veces hemos olvidado muchas cosas, pero es inolvidable. En algunas ocasiones las hemos olvidado, pero sí, es inolvidable la experiencia. Hombre, no olvido, por ejemplo, que tocasteis en el EVE, un garito que 38 años duró. Y tocasteis un 6 de diciembre del 2014 con Payasos Zopados. ¿Te acuerdas de aquel concierto? Te acuerdas de todo. Sí, terminamos nosotros la gira del Bienvenido. De Bienvenido al Paraíso, sí, señor. Sí. Era, pues sí, cerrada la gira precisamente. Y ese concierto estuvo bastante animado de gente. Sí, y tal. Estuvo movido, sí. Estuvo movido, claro. Era el puente este de la Constitución y tal, pero aún así había gente también en Madrid. Se queda. Sí, en Madrid no hay playa, pero hay gente. Siempre hay gente, para sí, todo. Sí, de verdad, queda siempre gente, sí. La verdad es que sí. Y bueno, y tantos otros conciertos que dices, joder, qué recuerdos tienes. Tocasteis en la Alcalá de Henares, habéis tocado en un montón de sitios, sí. Donde nos han dejado y donde hemos podido. Exactamente. Sí, la verdad es que nos hemos recorrido. Sí, un montón de festivales habéis tocado. El sí, Rainbow también. Road, Radio Rainbow Getafe también. Tocasteis en una edición de ese festival. No sé si habéis tocado en un montón de lugares. Sí, ahí donde nos llaman, Alfonso, donde nos llaman. Claro, eso es. Y lo que nos queda, ¿eh? Si tú me dices ve, lo dejo todo, ¿no? Eso es. Bueno, tampoco te pases. Tampoco te pases, pero sí, más o menos. Sí. Y bueno, ¿qué tal la experiencia con Boico? Muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, con Boico. Sí, coleguillas, pues ya ves. ¿Qué más puedes pedir? Con Residentes ya también, ves. ¿No? Habéis compartido escenario. Sí, un par de veces. Un par de veces con Residentes. ¿Qué tal la experiencia? Bien. Yo estaba en México, o sea que. ¡Oh, fenomenal! Tenía aquí que me hizo la suplencia. Tenía suplencia. Y bien, y luego este verano estuvo Lágrimas participando con él en el festival I Love Music de Pinto. Lo estuvieron tocando, participó en la canción Vicio. Ahí de lujo, y ahí estuvimos con ellos, y bueno, pues. Bueno, de maravilla. Y aquí en el último disco. Pues colaboró Fernando en la canción Nunca Más. Ah, dice que, decía ahí uno, dice en el Facebook, decía, Fernando Madina es político, ¿no? Es político. Es que hay un político, sí. Sí, sí, sí, pero va socialista ese. Va a ser que no, que tenga ciencias políticas es otra cosa, pero me parece que no. Es que me... Más quisiéramos más de uno que fuera político. Cambiaba más de iba a cambiar un poco. Sí, más. Hombre, ya ves, tema, tanto. Sí, a ver. Ajá. Joder, la verdad es que se dedica a los músicos, los trataría de maravilla, eso sí. Ya, ¿por no, qué dijo lo de los monos? Bueno, en un concierto que lo vimos en la Es que le vimos en las fiestas de San Antonio de la Florida. San Antonio de la Florida. Y dice, y a Jeje acaban de salir Vox y PP. Y dice, que aquí tenéis a los monos estos. Y es que estaba la caseta al lado de ellos. Que no se corta. No se corta. Tampoco mintió, vamos. No, que va. Dijo lo que. Además es que estaban allí juntas, las dos casetas. Claro, eso. Sí, sí. Está. ¿Cómo es? La libertad de expresión, ¿no? Supuestamente, ¿no? Sí. Claro. Como hay doble vara de medir, o sea que bueno. Sí, pero sí, es la libertad de expresión. Efectivamente, cada uno, pues, no sé. Siempre con respeto, porque lo dijo con respeto. Sí, sí. Hombre, ¿cómo se debe? Con mucho respeto. Como el que tienen ellos por nosotros, ¿no? Bueno, Estela, no hablamos de eso. hablamos de música. ¿De música? Qué bonita está la música, Qué guay, Y solo Beethoven. Sí. Ya ves. Y tanto. Se quedó sordo y todo, Pero mira, si me gustaba la música, me voy a quedar sordo. Pero mira, ahí estaba el hombre. De tanto escucharla, ahí está el hombre, tumbado, ¿sabes? Tumbado. Que lleva unos tumbaico. Que. Pero anda, que hizo ahí. Y escucha a todo el mundo, porque escucha. Ahí tumbado escuchas a todo el mundo. Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que no mola tanto. Claro, no puedes reírte tanto. Yo creo que todo percibes todo. No percibes, no. Mola más estar aquí. Aquí puedes reír, puedes llorar, puedes cagar, puedes. Perdón. No. Hay ya estamos. Con lo escatológico. Bueno, pero se puede hacer esas cosas, hombre, ¿no? Es una cosa natural. Claro, es una cosa, exactamente. Es como respirar, cuerpo, es como el respirar. Cuerpo humano, el cuerpo humano, exacto. El cuerpo humano es así. No, sí, no, puedes, sí. No puedes hacer nada por el cuerpo humano. Ya, ya. Hola. La gas se eructa, se escupe. Claro, todo. Haces todas esas cosas. Ya lo decía. Todo. Ya lo decía Enrique Llana, caso culo pedopis. Ah, sí. Es verdad. Sí. Bueno, vuestros títulos no precisamente no hablan de esto. Hablan de otras cosas. De otras cosas que también hay que hablar también, porque la vida, pues. ¿Escatología habla también o no? No, de escatología. No. En este no. En este no. En este no. Hubo algún tiempo. Hubo algún tiempo que sí, pero en este no. En este no. Alguna canción por ahí perdida. Bueno, habléis también de. Yo qué sé, de las cosas que. Además, en la versión de. Pues. Versión no. Habéis hecho versiones, porque también habéis hecho versiones en su día. Adaptaciones. De otras bandas, pero que también. Incluso bandas también han hecho adaptaciones vuestras también, ¿no? Sí, alguna por ahí, pero. Me parece que solo he escuchado dos. Dos, ¿no? Sí, pero está bien. Creo recordar. Creo recordar, ¿no? Creo recordar. Según te viene la memoria. Según me viene a la memoria, me parece que sí. A esa pedazo de memoria que tienes. De elefante. De elefante. Estelita, ¿tienes algo que preguntarle aquí al señor? No sé, espérate. A los señores. Espérate, lo piense. O jovencitos. ¿O sois jovencitos? Son jóvenes, míralo. Somos yogurines. Habéis salido. Mira, tiene como entre 18 y 20. Están. Mira, como esto en la radio no se ve. No se ve la cara. La gente que sabe. ¿Qué sabe tienes? A ver. Porque por la voz puedes tener esta voz y puedes tener. No, claro. Sí. Claro, no, es verdad. La voz. Bueno, se me ha ocurrido una. ¿Tenéis fans por Iberoamérica y por ahí? Que os sigan y eso. Sí, hay. Por redes y tal. Hay bastante. Porque por ahí es muy apreciado. Yo creo que más que en España. No, sí, hay. Sí, ¿no? Hay de todos los lados, la verdad. De Uruguay, Argentina. Además es que yo siempre veo páginas de Facebook por ahí de las bandas y, ay, venid a México, venid a no sé dónde. A Uruguay, no estaría Honduras, mal. Yo qué sé. Vivo Honduras. Sí, vivo Honduras. No, gustaría, la verdad. Claro, pero sí, además son países de nuestra habla, que son hermanos. Y Argentina también. No son países. No, Argentina nos gustaría, encima podríamos ir, pero. Pero sí, Argentina está muy. ¿Qué tienes? ¿Algún familiar argentino? No, el guitarrista. Que ha tocado la banda. Que toca. Ah, que toca ahora. Toca Kilian. Ah, Kilian, es verdad, que le fichasteis hace poquito, ¿no? Sí. Tocó en un concepto de sustitución y luego al final se quedó con la banda y tal. Ahí estamos. Pues con el loco de presidente que tienen ahora. Sí. Que está más tarado el pobre hombre. ¿En qué banda estaba Kilian? Fluorescent School, y también ha estado haciendo bolos con Lucho al ataque, de Ataque 77, y está haciendo bolos con un montón de bandas muy conocidas argentinas. Sí, bueno, Ataque 77 aquí en Madrid ha petado, sí. Es una banda que, madre mía. Yo los he visto en directo, además los he conocido y tal, y son gente, no sé. Sí, son gente muy muy buena, por lo menos al que conocemos nosotros, que es a Lucho. Cuando estuvimos tocando con ellos en el Gruta hace año y algo, y la verdad es que muy bien con esa gente. otro garito también histórico también, el Gruta, claro. Sí. Eso es, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. El templo del rock. El templo del rock, sí. Ahí siguen haciendo conciertos. Siguen haciendo, joder. Madre mía, eso no. Que dure. No cierren salas. Mira, cerraron la de Cara al Sol, pero bueno. Pero la Caracol, no Cara al Sol. Ah, perdón. Ah, no, pero la han abierto ahora. La han abierto con otro nombre. Ah, sí. Villanos. Villanos. O sea, se han coronado. Uy. Se han coronado con el nombre, dice. Madre. Uy, que lo llevan Villanos. Villanos se llama ahora. Villanos. Lo llevan Villanos, realmente. No lo sé, no sé si será otra gerencia. No sé si será otra gerencia. Pero no hacen conciertos ni nada, ¿no? Sí. Dentro de poco toca ahí Amparanoia con Artista del Gremio. El día 2 de marzo. Ah, mira. Ah, mira, sí. Reactiva otra vez el lugar. Sí, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver si funciona. Porque, bueno, la sala era grandecita, ¿eh? Sí, la sala era bastante agradable para ver conciertos. Además, es que el escenario estaba ahí bien alto y se veía súper bien. Y lo veías desde cualquier parte de la sala, que estaba bien. Sí, estaba muy bien. Desde el fondo, desde el lateral, desde los baños también. Sí, de. Cagando. Deja la puerta abierta y lo vas viendo. Claro, exacto. Te sientas allí tranquilito y lo vas viendo. Estás ahí. La verdad es que sí, estaba bien esa sala, sí. La verdad es que. Pues me alegra un montón que ya tengo que la hayan reactivado con otro nombre, otro dueño, se imagino, que no creo que sean los mismos. No tengo ni idea. No creo que sea. Creo que van a ser otros, yo creo que sí. Yo creo que sí, no creo que sean los mismos. Pues. Es que ha tenido muchos problemas esa sala porque ha cerrado, volvía a cerrar, volvía a abrir, volvía a tal. Sí, pero no sé, es que como yo tampoco a la Caracol he ido muy pocos conciertos, habré ido en mi vida 15 conciertos como mucho. Como mucho, ¿no? Tampoco no. No era el sitio que más te gustó. No era muy underground para mí. Ay, pero bueno, pero estaba bien el sitio, no estaba mal. Además sonaban bien los grupos y el escenario alto. Vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción ponemos, señor Marín? Pues mira, puedes poner la de Muerte Digna, que hablamos sobre el derecho a la eutanasia. Ese gran derecho que tiene que tener todo el mundo y que defendemos, claro. Y nada, aquí os dejamos con Muerte Digna. Ahora, con la colaboración de Roberto, el CEO de El Último que Cierre. A ver si os gusta. A ver si os gusta la canción. Vamos con ello. Quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así, no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. Amor. Yo imagino cómo puede ser la libertad. sin tener lo que soñar. Poder comer yo solo, poder correr sin parar. Esta vida es injusta y no puedo volver atrás. Quiero morir solo y con dignidad. Se la escucha respirar y todo. El último suspiro. El último suspiro. Madre mía. Que esta es la dedicada a la eutanasia, ¿no? ¿Has dicho? Ah, sí, hombre. Es, no, ¿has visto que sale también la de la película de Mal Adentro, no? Sí, sí. El que hacía de Ramón, ¿no? Ramón. Ramoncín. El Ramón. Ramoncín. Bueno, a ver, ya te digo. El otro día en el programa este, Un País para Comer, Un País para Escucharlo. Ah, sí. De Ariel Roth, que salía cantando una canción acústico. Madre mía, Ramoncín. Ramoncín. Madre mía, y también vi a este. El de Falco. A Javier Gurruchaga. A Javier Gurruchaga. No, el de Falco es el Pedro Sánchez. Bueno, bueno. Pues, ¿cómo te gustan estos juegos de palabras, Alfonso? Sí, sí. Aquí a Alfonso le encantan. ¿Cómo los celebras? Triunfo, ¿no? Sí, sí. Triunfan, sí, sí. Bueno, muerte digna. Cada ser humano tiene el derecho a morir como quiera. Exactamente. O como pueda. O como, bueno, eso. Como pueda. Hay gente que, yo no sé. Muerte súbita te da lo mismo. Exactamente. Pero si estás sufriendo, sí, está sufriendo, no sé qué. No sé. Es que no cada uno elija cómo quiere morir y ya está. Exactamente, pues sí. Pero no. No que estás no a le mejor, coartes exactamente. A morir como tú quieras. Claro, no. Se muera como él quiera. Exactamente. A veces no lo eliges. A veces tienes desgraciado, yo que sé, tienes un accidente de tráfico y mueres y tal. Y bueno, pero si puedes vivir y te apetece vivir, porque todavía sí te apetece vivir, pues coño. Pero te jode, a lo mejor, yo que sé, que. Tiene que haber una elección. Una elección. Y si tú eliges. Pero si estás pasándolo sufriendo, ¿qué tal? Claro. Que no puedes, coño, dices, estoy aquí como vegetal, es que sí, no puedo. Sí. Pues es lo más normal, pero bueno. Porque si estás bien, pues dices, pues te apetece vivir, porque te mola vivir, pero si no. Sí, pero bueno. Cuando estás jodido, pues. Y por eso hiciste esta canción. Pusiste vuestro granito de arena también para que. Ah, sí, es una opinión que tenemos sobre cómo lo puede pasar esa persona que está vegetal, que está en, y que quiere morirse, y porque no le vas a dar el gustazo. El gustazo, que sí que es para los familiares es doloroso. Es doloroso. Hombre, está y duro, pero si esa persona se quiere morir, pues darle. Dale ese. hazle el favor de que no sufra más. Exactamente. Ahí está. Por eso ya te digo que las canciones, pues. Pues siempre te motivas a hacer una canción y las letras, pues las elegís haciendo. Yo qué sé. En el váter también las haces. Y dale. Vaya escatología hoy. Váter. Sí, yo sí cago, cago. No. No. No, porque hay que hay que estar concentrado. Hay que lograr el perfect siempre. Ah, vale. Eso tienes que estar bien concentrado ahí. Sí, sí. Claro, es que dos cosas a la vez es complicado, es complicado, sí, es verdad, lleva razón. No puedes hacer estar en misa y luego replicando, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Como se suele decir, esas cosas, las frases típicas de que nos decían nuestros abuelos, ¿eh? Abuela. Qué frases, ¿eh? Hay un montón de frases así. ¿Alguna? Dime alguna así que tú recuerdes. Como vaya a un te verás. Ya verás. A ver. Bueno, te la decía como ya sabéis. Como ya sabéis. O lo mismo me se da. O lo mismo se da. Me se da. Lo me mismo me se da. Me se da. Uy, ¿y cuántas más frases? Estás arrebolado. Estás arrebolado. Arrebolado es enfadado, así como. Enfadado. Arrebolicado. Sí, arrebolicado. ¿Qué más? Así, ¿te acuerdas? Así. Madre mía. Hay unas cuantas, ¿eh? La historia. Abarrunto algo. Pues hay que mirar. Ay, sí. Bueno, próximos conciertos, aparte del de Pinto, ¿tenéis alguno más cerrado? Sí, tenemos otro cerrado que es el 20 de abril de... del 90. La típica broma. O sea, el 20 de abril del 2024. En la Asociación de Músicos de Móstoles. Ah, junto, mira. Junto a Mala Madre. Un grupo de colegas, de buenos colegas. Y ¿son la mesa gente? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pum, pum, pum. Bueno, música. Pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum. Y al pum, pum, al vino, vino. O sea, que también otro de los dichos. Todo o sea, que mira. Y nada, y estaremos allí deleitando al personal. Con nuestras coplas. Exactamente. Ahí en el Bróstoles. En el Bróstoles, como le llaman. Ah, pues sí, ahí la asociación no está mal. Sí, hombre. Buen sitio. Sí, buen sitio. Además, allí la gente se aparca bien, hay transporte para. Mira, puedes ver a los que están celebrando el cumpleaños en un sitio. Es verdad, y tú en el otro lado. Sí, hay dos salas. Escuchando tu concierto. Sí, pues pasa nada, por la sala. Que vengan los del cumpleaños a vernos. Claro, también. Claro. Y así sí, matamos a dos pájaros de un tiro. Es que la última vez que estuvimos estaban celebrando un cumpleaños en una parte de la sala. Sí. Donde está el bar y eso, y dentro pues estaba el concierto. Claro, porque claro, tienen dos salas. Y como una... no se oye la música de un sitio y de otro, pues claro, porque tienen una puerta. Una tiene puerta, la puerta que no se oye, pues nada. Divide las dos habitaciones. Pues eso se va a acabar. Incluso ha habido dos conciertos a la vez. Sí. Uno gratis y el otro pagando. Sí, y la gente que iba al de pagando, al final se quedaba al de gratis porque le gustaba más el grupo. Sí, sí. Yo creo que había ido por compromiso. Sí, a ver, ¿no? Sí. A veces le gustaba más el otro que veíamos nosotros, sí. El cuñado, ¿no? El cuñado que dice, ¡buah! Este me aburre, este ya está harto. ¡Qué rollo! Me voy a ir. Me voy a ver a los meconios. Esto. Sí, sí. ¿Dónde me han traído estos? ¿Dónde me han traído? Me han traído al gulag. ¡Qué lugar! Oh, ya ves. ¡Qué lugar! El gulag. ¿Qué lugar el gulag? El gulag. Vaya, sí, la verdad es que sí. Pues, ¿a qué hora tocáis más o menos? Más o menos. Empezará el gran evento, empezará a las 9:30 y nada, y a deleitar a la gente. Al personal. Al personal. Exactamente. Una de las dos bandas toca los primeros y luego los otros son segundos. Pero lógico, lo vamos a decir. Los dos a la vez podríamos, pero... Podría hacer, pero... Se podría hacer, pero es complicado. Es jodido, ¿eh? Y no lo vamos a decir para que la gente vaya y vea las dos. Es lo suyo. Que, hombre, es lo que tiene que... Aún diciéndolo... Y aún diciéndolo... Tendría que ser así. No. Es que ya te digo, no publiques nunca los horarios ni nada, porque si no... Hombre, los horarios sí. Hombre, los horarios... O sea, si el horario de apertura, no, sí. Pero no eso sí, pero a la hora que tocas tú, no. No, así... de la hora vas a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta la... Yo pues sé, hasta que cierren, ¿no? Ya ves. Tú imagínate, tú has ido a un concierto desde el principio hasta el final, ¿no? A muchos. A muchos, ¿a que sí? Sí. Ha sido desde... Mira, yo fui una vez una... Ya me cuesta más. Pero, ¿a que cuesta? Pero cuesta. A muchos se... Vamos. Yo venía de un festival el día anterior, que fui a ver a Leganés, pues un montón de bandas que tocaban en Leganés. Y luego al día siguiente me fui al Rock in Madrid. Y fui desde el principio hasta el final también. Con tu, grabadora. Ah, sí, con esa. Con tu grabadora. Sí, sí, con esa cutrecilla. Tu fiel amiga. Tu fiel amiga ahí. Sí, ahora tiene otra. Ahora graba el vídeo. Ah, esa es más bonita. No, sí, sí, eso también lo he visto mucho. Lo has visto, ¿no? Yo a Alfonso le conocí en un concierto en. Encima que le jodí yo la grabación, yo creo. Ah, sí. Que en una fiesta de Alcorcón que tocaron. Topo, Mago de Oz, sí, el 98. Saratoga, me parece. El 98, bueno. El 98 por ahí, sí. 5 sí. de septiembre del 98, sí, señor. Bueno, no me hable de fecha, pero el 98 por ahí sí, tendría sí. que ser. Sí, sí. Bueno. Yo me acuerdo que decía, mira el hombre este que se le va a caer el brazo con la grabadora colgando. Ah, sí, sí. Y, sí. y de esto que estaba, claro, estaba. Que tocaban canallas los primeros. Canallas, exacto. Canallas, sí, señor. Y encima que era Mago de Oz con H, la entrada era sí. Mago de Oz con H. Sí, con H, con H, sí, sí. Verdad, verdad. Ay, madre. Mamá Ladilla también tocaba. Boicot cerrado. Boicot, no me acuerdo muy bien. Sí, no, Boicot venían de. Tengo otro... lagunas, tengo lagunas sí. por ahí. No, Boicot venían de otro festival. Que venían precisamente de otro festival y tocaron ellos los últimos. Pues ahí conocí yo por primera vez a Alfonso. Sí, sí. Y en esa grabación tenía que estar mi dulce voz. Tu dulce voz. Tu voz angelical, ¿no? Sí. Estaba ahí. Sí, sí. como un demonio. Pero bueno, sí, sí. Sí, bueno, pero. Bueno, no, yo venía a hablar de mi libro. Eso, eso. ¿Cómo decíamos de qué? ¿De qué? ¿Por dónde íbamos? ¿Qué? ¿Dónde íbamos? Séptimo disco. Séptimo disco. ¿Cómo se titula? 27 años. Joder, 9 meses. Y 12 días. Y 12 días, madre mía. Ya no son ya 27 años. No, porque esto es que nos hizo mucha gracia el título. El y título, como sí. iba a haber salido el disco, bueno, íbamos a haberlo grabado en pandemia. Pues ya sé que, y nos hizo gracia, digo, venga, vamos a ir a la contra de todo el mundo. Vamos a quitarnos ¿por qué años. No? ¿Por vamos qué a quitarnos no? años. Venga, como eso no ha existido. Claro, es que eso no ha existido. No o sea, existido. Ese claro. año y pico no ha existido. Claro. No ha existido, no. Realmente, no. Para la música no. Sí que sí. Y por eso pusiste eso. Exacto. Y así se quedó. Exacto, ¿pero tocasteis alguna vez en pandemia? ¿En pandemia con la mascarilla y eso? Sí, tocamos en el con la gente iba. El primer al aire libre, el primer I Love Music en Pinto. En junio, precisamente. En junio, sí. Uh-huh. Con Tete. Con Tete Novoa, sí. Ah, sí. Buen amigo tuyo también. Sí, también, sí. Y tocamos, claro. Ese fue el primero que tocamos con... ¿Y quién presentaba ver ahí la gente sentada, sin poderse mover? Pues había como mucho 10 personas sentadas y fuera de las barras, porque estaba vallado, y tenías que entrar como una entrada, era gratis la entrada, pero tenías que tener una invitación, algo de eso, pero la gente estaba fuera, estaba la gente fuera petada o... Por los aledaños, viéndonos, lo mismo, y de pie, claro, y bailando. Claro. No me va a dejar de bailar, coña. Es muy curioso hombre. Porque el vídeo se ve que no hay ni Dios, hay de esos 10 personas en la silla, 10 personas en la silla, y en los laterales hay un mazo banda. Es que es un coñazo, es que al final con sí. la silla dices, sí, la verdad que fue. Que al final las piernas se te ponen, madre mía. La coña, que vas a ver un. No sé qué sea minu válido, que vas a ver un hombre, grupo, un grupo claro. de rock. O de Pung, o los heavy, o lo que sea, lo vas ya a presentar, hostia. Que te apetezca a lo mejor entre grupo y eso grupo, sí. eso sí, hombre, a lo mejor sí, te apetece un poco, pero pasar no. un poquito las piernas, eso sí, pero todo un concierto es que es muy sí. muy incómodo. Sí, al final verdad. Estás con las piernas que no salen. Además, las bandas estaban ahí como, ay, sí. que no podéis hacer nada, ni los pogos, ni nada de esto, ¿no? No, estaba prohibido, vamos. Estaba prohibidísimo. Sí, sí. No, eso no lo podía hacer, es que era imposible, ya te digo. Que es que claro, en cuanto te que tal, no sé qué, podías pillar la mierda esa asquerosa que no tenía que haber existido en este mundo, pero bueno. Bueno. Ahora está en Marte, ahora me parece que pero bueno, que Marte. El 17 Marte, que vayáis. En Marte estamos hoy. Ah, en Marte. Sí. En Marte estamos hoy. Y mañana será miércoles y pasado tal, y yo qué sé. Bueno, enlatado nos pueden escuchar cualquier día de la semana, así que. Mañana estamos enlatado en la radio. En la radio nos emiten a las 7 de la tarde en diferido también el programa, así que. Lo puede escuchar la gente también. Nos emiten 3 veces a la semana, también en diferido. Bueno, guay, de maravilla, de lujo. Pero lo que digo que es el 17, ¿no? Cuando tocan hombre, esta gente sí, tan hombre, baja, ¿no? 17 de febrero. 17 de febrero, gratis. A las 7 y media, a la 7 y media. En la 82, ahí en Pinto. En Pinto, después, vale. Después del Día de los Enamorados. Que ay, ¿el día de qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El día de qué? Es que ¿qué es eso? ¿Tú te crees que...? Es que como no si lo celebro nunca, pues me da igual. Si estás enamorado, no puedes estar enamorado estoy todos, enamorada de ti, todos los años. todo el día, todos todas años, horas. Todos los años, pero bueno. A todas horas y tal. Es que es un invento, un invento eso. ¿Cuántos inventos ha habido, madre mía, en la historia? Empezó la cosa con la rueda y ya... y ya, mira, empezó a girar, lo que hemos llegado. Empezó a girar. Bueno, hicieron automóviles, con la rueda, También hicieron discos, También. Pero sí, sí. Como el que venimos a hablar. ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿Qué? 27 años. 27 años. Ay, de 27 años, madre mía. ¿Quién los pillara, los 27 años, Yo creo que me quedo como estoy, También. Claro, en esta edad también mola, que sí. Estoy ahí. Wow, sí. Está fenomenal. Estás en la edad buena ahí. No, vamos a fallar ahora mismo. Claro, sí, de que sí. La puten. Bueno, vamos a dedicárselo a tu hija. Pues sí. Ay, pues sí, mira. Que se lo merece. Eso es. ¿Qué canción ponemos ahora? Mira, vamos a poner la de Pollo sin Cabeza, que es un tema también que está en la actualidad, que va por el tema de las ludopatías, las mierdas esas que nos ponen de salas de juegos. Ah, sí. Que tanto mal acarrea a los barrios pobres, porque a los ricos no hay ninguno. No hay ninguno, ¿verdad? No, allí no hay nunca, ¿no? Pero no bueno, ninguno. Vamos. Es un tema que está a la orden del día y cada vez más. Y más familias destrozadas, personas destrozadas y ahí está. Como las discotecas. ¿Tú has visto discotecas en la zona de Los Pijos? Tampoco. No, tampoco. Sí, la zona de discotecas en Los Pijos sí hay. Bueno, pero digo de gente de La Moraleja. ¿De por ejemplo, en La Moraleja tú has visto alguna discoteca? No. Pues seguramente. Yo es que no he ido nunca, la verdad. Mira, discotecas en los sitios fijos tengo hay. Tengo una mansión, sí. Pero no sí. Solo ahí. Que sí, hay. Bueno, en esas zonas no hay. Que sí, que sí, hombre, que sí. Bueno. Que sí que hay. Bueno. Pues vamos con esta. Como no las conoces, no sabes, pero hay. Bueno, pues vamos con esta. Pollo sin cabeza. Adelante. Sin cabeza, te veo caminar ¿Para cuándo el libro del LSM? El libro de LSM, pues no es ninguna tontería. Lo tengo escrito. Ajá, lo tengo escrito. Sí, lo tengo escrito y faltan poner fotos y alguien que lo edite. Ya me echaron la caña los amigos de Cienfuegos. Y no sé, a ver, en sus manos los dejo. Es que no es tontería, es que es una historia estaría bien, ¿no? Muy interesante, con, sí, con fotos, con tal. ¿Vídeos? ¿Necesitas algún vídeo? Me puedes poner ahí. O sea, pues no estaría mal, seguro que tienes alguno, Me puedes poner una cinta también. O una cinta. Un casete. El casete ahí. Un casete, sí. Un casete de regalo con el libro. El casete. Ay, casete, ahí. Lo como cuando ahí compraba la Gibraltar que te regalaban un casete o la Super Pop, esas cosas. Sí, no, de pues la, ya está. Sí. Un audiolibro, tío. Un audiolibro, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Pues no es tontería, ¿eh? Pero por un gangoso o algo de eso. para que tarde más, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Pues estaría interesante, ¿eh? Ya te digo que, joder, hay historia ahí para contar. Sí, buena, hay historias. Pero hay muy historias para contar y otras para no contar, ¿eh? Para no contar. Yo creo que hay más para no contar que para contar, ¿eh? Para contar, sí. No, hay que contar, hay que contar. Bueno, censura, lo que se hay pueda. Hay censura. Algunas son censurables, ¿no? Esto no interesa. Eso no interesa. Cuando cagaba el cantante. ¡Ah, otra vez! No, eso no. No, eso no interesa. Bueno, sí ha pasado, pero que no. Ha pasado. Eso no interesa. Bueno. Bueno, ya estamos acabando el programa de hoy. Sí. Porque además tenéis cosas que hacer. Pasear el perro también, ¿no? No, tengo gatos. ¿A gatos? Los gatos. Los gatitos no se pasean. No se pasean, ellos se pasean. Se pasean solos por ahí. Menos listo. El que te paseas eres tú. Sí. Sí, es verdad. Él se pasea mucho ya. Es verdad. Bueno, pues algo más que añadir, yo que sé, que dónde se puede pillar el disco. Mira, el disco aparte de los conciertos, que en los conciertos va a estar. Sí, en los conciertos sobre todo, que ahí nos hacéis una gran, es una gran ayuda para poder también sacar pasta para poder seguir grabando. El Merchant, camisetas... ¿Y está Fran ahí al, siempre, al Merchant, siempre. No? En el Merchant, en el Merchant no, Fran es el fotógrafo. Ah, el fotógrafo. Mm. Ah. Es la zona de prensa, es prensa. Y nada, con eso nos subvencionamos, o sea, claro. Es lo que tiene la autogestión. Sí, es lo que tiene. Y con lo que se nos ayuda a poder seguir grabando, seguir avanzando y seguir sacando cositas nuevas. Exactamente, porque si no, no se puede sacar con más cosas, si no... No, si no, vamos, está la economía como para estar tirando... Ya ves. Ha roto la hucha y todo. Bueno, el último disco que le pagamos a Ángel con céntimos. Centimilla ahí, ¿no? Ahí arrascando. Con una carretilla fuimos a... Le tiraste un bizu de los hípicos. Sí, claro. Toma la carretilla, anda. Y la llevas al banco. Que te lo cuenten allí. Exactamente, ahí está, ahí te lo cambian. Sí, ay. Sí, pues alguno que otro ha tenido esa idea de llevar las monedas al banco. Mira, hay gente que tira los céntimos al suelo, como no lo valoran y tal. Y tú, si te los encuentras, te los puedes. Yo lo cojo, ¿eh? ¿A que sí? Porque sería un céntimo menos pobre. Exactamente, claro. Ahí está. No un céntimo más rico, sino menos pobre. Menos pobre, claro que sí. Y con ese céntimo, a veces te hace falta para, yo qué sé, que te hace falta para el pan, que a lo mejor te falta un céntimo y dices, me cago en la puta. Uh-huh. Sí, sí, o para el café. O para el café, sí. O cosas que, yo qué sé, que. Para papel higiénico para cagar, tío. También. Que hace falta, la verdad. Joder, en la pandemia no había papel higiénico, cabrones, no. Se lo cargaron. Madre mía. La gente, madre mía, qué humanidad. Qué malos. Eso, la levadura. No sabían que había agua y jabón. No sabían, exactamente, el agua. Y esponja, no sabía eso. Nada, eso. No, eso no. Eso no lo descubrieron. Lo descubrieron, yo creo, después, más tarde. Yo creo que sí, yo creo que lo descubrieron cuando estaban quitándole la caca al bebé. Hostia, si eso también lo puedo hacer yo, pero bueno. Claro. Ahí lo dejo. Exactamente. La estupidez humana ya no ves. Tiene límites. Es que es increíble, madre mía. Eso lo digo yo. Es que si hay otra persona al otro lado del mundo, tiene que estar flipando de la gente que lo que hacen los humanos aquí, ¿eh? Uf. De las cosas que se hacen, ¿eh? Madre mía, pero bueno. Pero bueno, es otro capítulo. En fin. En el otro capítulo, en el libro, también lo puedes poner ahí, apartado. Nah, deja, ya, no, deja, para eso hay ya. otros personajes que lo pueden hacer. Ah, hay otros personajes. Lleva razón, lleva razón. Lleva razón. Nosotros vamos a hablar del libro. No, del disco. Del disco, perdón, del libro. Bueno, el libro ya hablaremos. Ya hablaremos libro. Cuando si se edita y. Claro. Y se saque, pues. Podemos hablar del libro. Exactamente. Pues sí. En vez de poner aquí canciones, poniendo capítulos pues, de audio pues lees. Audio libro. Vamos, vamos leyendo. Vamos leyendo ahí. Claro. En el capítulo número 1, página, versículo número 2. Ya lo decía el gran Lágrimas. Bueno, bueno, larga vida a la banda. Eso. Y que nos veamos más veces. Eso, eso. Te digo que estamos súper contentos allá en el programa 1035. Estela ha venido. Sin rima, sí, sin, sí, rima, sí, sí. Sin rima. Que tiene mala rima. Ha venido LSM. Oh my god. Es fácil de pronunciar. Es que encima es fácil de pronunciar. Se lee muy bien. En los discos coge. Sí, sí, sí, sí. Es lo más bonito del planeta. Pues, pues sí. Ponerse nombres así. Porque es que hay algunos que se buscan unos nombres que luego para pronunciarlos. Puf, los grupos de death metal, chaval. Oh, ya. Ay, mira. Y para leerlos. Y para leerlos. Pa leerlo, el otro día que vi un cartel de esos, que sí. No sabíamos quiénes eran. O sea, veíamos. Es que era una cosa. Estaba todo como borrado ahí, una cosa muy rara. Sí, sí. Y digo, ¿y estos quién son? Si no se ve. No se ve son nada. Los logos de los grupos de metal, eso es. Uf, es brutal. Eso ya para en Brindley yo creo que lo lees mejor que. Ya ves. Yo creo que sí. Madre mía. Yo creo que sí. Y luego mola la música, pero luego no, está no, bien. Sí, sí, sí, luego sí, pero, lo escuchas, pero dices, los logos que dices, ¿qué ya. pones por aquí? Que. Que luego muchas veces ponen el logo y luego abajo el nombre del grupo. Sí, lo tengo, sí, que, sí. Poner, lo tengo para, que poner. Para que, sí. sepas, para que sepas cuál es. Cómo va el tema, ¿sabes? Y en las letras de los discos igual te lo tienen que poner, te lo tienen que poner también cómo se llama el grupo, porque si no, no sabes realmente cómo se pero llama. Pero Alfonso, eso es porque está en inglés y te lo ponen luego en castellano. Claro, claro. Están traducidos. Joder, ponlos por el otro lado. Ah, vale. No te enteras, Alfonso. Ah, no te enteras. Maripuri. Maripuri, no te enteras, hijo. Hay que ver. Hay que ver. Bueno, pues larga vida la banda. ¿Y qué canción? ¿Con qué canción podemos? Pues mira, pues queremos dar gracias a Programa La Mansión, Alfonso, Estela, y como no, a toda la gente que nos sigue, que nos seguirá. Esperemos. Pues sí, así larga vida a la gente que nos ha seguido. Pues eso, la canción esta que está sonando, para ti. Ah, pues mira, para ti, para vosotros y para ti, para ti, para ti, para ti. Y seguidlos en las redes, ¿eh? Mira, había un músico que decía para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y así quedaba bien con todo el mundo. Se ha jodido. Claro, había un montón de gente. Pero Cansino un rato. Sí, Cansino, tremendo, tremendo. Ese cantante. Pero bueno, eso lo haces. Es cosa. Es el show también del escenario. Sí, señor. Y bueno, y canción, pues para ti. Hay grupos que, por ejemplo, en su día había una banda que se llamaba Paraíso, que la canción se llamaba Para Ti. Y ahí, a lo largo de la historia, anda que no ha habido grupos que han puesto la canción Para Ti. Y para mí. Me pillas, tío, pero sí, yo creo que. Sí, pero sí. Seguro que no es el mismo mensaje. No, el mismo mensaje no. No. La misma letra no. Y el mismo cantante no. La misma músicos no. Tampoco, tampoco. No, eso, todo cambia, todo cambia. La letra tampoco, porque es que no es la misma. La letra de. Si está en inglés, menos todavía. Bueno, se está. Y si es en puño y letra, de puño y letra, tampoco. Pues tampoco, tampoco. Anda. Anda. Venga, para ti. Vamos a ponerla desde el principio. Y nosotros volvemos. Vencedor, y a lo largo vimos que éramos es para todos vosotros, que desde el minuto cero sois los que nos estáis apoyando, nos dais fuerzas para seguir luchando, y todo esto que hacemos es para ti, para los que...